Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Buenas tardes, son las 4:02. Y damos inicio a su programa Estado de los Estados en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lidia Arellano y mis compañeros. Su servidor Joaquín Recién, y los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes. Y Abelardo Martín, buenas tardes. ¿Por qué no nos dices, Abelardo, qué escribió Victoria Camps, esta filósofa española, a quien con esta frase le doy toda mi simpatía? La democracia necesita una virtud, la confianza. Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia. Sopas. Sopas, Perico. Confianza es lo que no hay. Eso es lo que no hay. En este proceso. No. No, en este proceso ni en muchas cosas. No hay confianza en el futuro, no hay confianza en la estabilidad económica, no hay confianza, bueno, pues ni en los huevos, porque ya ves que están malitos. Bueno, y aparte de malitos, están caritos. Carísimos. Caritos. A ver, yo no sé, la verdad, debe ser, nunca lo he tenido, por lo tanto desconozco qué tantas mieles, qué tantas ventajas, qué tanto placer, qué tanto te puede dar el poder. Porque, óyeme, un país en la situación en la que se encuentra el nuestro, pues si tu objetivo fuese de servicio público, de bienestar para los demás, te rajarías, porque la tarea es muy grande. Creo que hay objetivos personales que rebasan cualquier situación de ánimo humanista para poder ejercer el poder. Porque, mira tú, para colmo, gasolinas caras, desempleados, malos salarios, irritación popular, malos servicios. Malos servicios, te suben la carne, te suben el huevo, irritas a las señoras, hay una situación de desconfianza. Oye, híjole, y así te estás peleando el poder, pues solamente porque dices, pues ya no más trabajo 6 años, y ya después, chin marín, me dedico a vivir la vida, pero en palacetes y me compro mi cohete a la luna, porque no es una posición envidiable, Abelardo. ¿O tú sí crees que ese es envidiable, Joaquín? No, aquí el asunto es que no se trata de una vocación de servicio, sino una vocación de servirse del ejercicio del poder. Bueno, tiene que ver también con la estructura y la operación del propio país. Me refiero por estructura, la estructura social, la organización social que tiene el país, y una cultura cívica o política o humana muy defectuosa. Por una parte, aguantamos todo. ¿sí? Efectivamente, aguantamos los aumentos de precios, aguantamos los malos servicios, aguantamos los malos funcionarios, aguantamos el mal gobierno, aguantamos todo. Bueno, pero todavía se trata de aguantar, pero aparte pagamos por aguantar. Y tenemos la esperanza de que, pues ojalá llegue mi compadre ahora sí. No, eso porque es mi compadre, sí, pero no, pues eso es corrupción. Pero todo esa, mundo... esa es la mentalidad con la que hemos hablado tantas veces con Saldaña, que hay que borrarla, ¿no? Eso del que no avanza no tranza, el que no tranza no avanza, que no me dé, sino que ponme a donde hay. Todas estas cosas, ya, pues claro que llegue mi compadre para que yo mejore, tengo un sueldo y no vaya a trabajar. Mira, oye, es una forma de enfermedad social, que es la corrupción, que es una enfermedad social y que se quita cuando empieza desde arriba, ¿eh? La enfermedad de la corrupción tiene que empezarse a resolver desde arriba y tiene que producir una nueva cultura política, una nueva cultura cívica, una nueva moral ciudadana. Eso es lo que tendría que bueno, que es que mira, producir. Yo creo, Abelardo, que nos la pasamos hablando, exigiendo y los demás nos prometen un cambio. Cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar, todo esto de lo que estamos hablando, ¿quiénes lo tienen que cambiar? Los ciudadanos. Claro. Ciudadanos, tendrías que dejar de darle mordidas al de tránsito y decirle, levántame mi multa. Sí, claro. Pero antes tendrías que traer tu licencia, tu tarjeta de circulación. Fíjate que en ese sentido sí se ha avanzado. ¿Mm? En ese sentido ya mucha gente, ¿sí?, acepta que la multen. Y como ahora hay hasta multas electrónicas, por ejemplo, tú en el segundo piso, si vas a más de 80 kilómetros por hora, te toman la foto, sí, de la placa, mira, del coche. Los funcionarios arruinan todo. Ah, no, bueno, pues porque eso, mira, sí. Tú haces eso y ellos en automático hacen el negociote de los estacionamientos en la calle. Pero nada más son 200 millones de pesos nada al más. Año. No te creas, es muchísimo más. Pero además dejaste al garete a todos los franeleros, que de alguna manera ya no eran ladrones, ¿eh? Al contrario, ahí andaban echándole ojo a todos los carros que cuidaban. Y le dieron en la torre a todo ese grupo de muchachos que no... De economía informal. Que no sabían qué hacer y que ahora seguramente que andan viendo otro tipo de forma de ganarse la vida. Pero además, ¿a quién se la das? ¿Sabes que detrás de eso está también Azcárraga Gallán? ¿Sabías? Oye, ¿qué necesidad? Bueno, pues ¿en dónde...? ¿Dónde está el límite de sus ambiciones? No, pues no hay límite. ¿Dónde llega el tope? Pues tiene eso, gente. ¿Qué necesidad hay de que te metas a los estaciones? Como si yo te digo, oye, te regalo una placa de taxista. Pues muchas gracias, pero ¿yo qué hago con ella, no? Me compro un coche, lo rento y al rato no duermo por estar pensando en el taxi. Pues no soy taxista. Oye, esa es... ¿Cada chango a su mecate? Esa es la nueva... lo que yo llamo ética ciudadana, sí, o si quieres llamarla nueva moral, en donde efectivamente yo me comprometo a no fomentar o propiciar la corrupción, pero también exijo que los funcionarios de gobierno no sean corruptos y empiezo a exigir más y más y más. Fíjense que yo hoy estoy especialmente sorprendido porque es un dato que ya sabemos, pero el IFE dio a conocer el balance de los costos de la democracia, de cuánto cuesta la democracia, y costó el ejercicio electoral 17,400 millones de pesos. Que si tú lo mides en función de lo que quieras, escuelas, hospitales, servicios, ¿sí? No, hombre, refinerías, apoyos al campo, ¿sabes? Si compras tractores, si tecnificas el campo, ¿cuántas hectáreas puedes tú hacer producir alimento con ese dineral? De estos, y para seguir en la línea de análisis que tú planteaste con los estacionamientos y las empresas beneficiarias de una concesión como la de los estacionamientos, también hay empresas beneficiarias de la democracia. ¿Qué porcentaje se ha deberido, sí, a unas cuantas empresas de estos 17,400 millones de pesos? Yo estoy de acuerdo en que quita la nómina del IFE, quita quita la nómina del no, pues ese es altísimo. Quita la nómina de los institutos electorales de cada uno de los estados del país. Y lo que reste, dedícalo a cuántas empresas de publicidad, de producción de plásticos, de lo que yo llamo la basura electoral, ¿sí? Y que es dinero. Y que nos hace una democracia, además de muy distorsionada y muy deformada, como lo hemos venido comprobando, que no tiene que ver con el resultado, ¿eh? El resultado ya está, así fue la votación, haya sido como haya sido. Pero esto tuvo un costo, y esto benefició a unas cuantas empresas también. Es decir, el aparato electoral reproduce de alguna manera el aparato de gobierno y el país que tenemos. Oye, seguimos beneficiando. ¿Cuánto cuestan las elecciones en Estados Unidos, eh? No, bueno. Pero no creo que se gasten 1.500 millones de dólares. Bueno, pues eso son 17.000. Por eso 1.500 millones de dólares. ¿Sabes? Millones de pesos. 1.400 millones de pesos. Para elegir a 300 diputados federales, ¿sí? Hubo un abstencionismo del 36%, 1.791.000 anularon su voto, y por aquí nos vamos. No, hombre, si lo divides, fíjate, eso, entre los, que fueron como 2.000 funcionarios que se eligieron, ¿no? Entre senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, congresos locales. 15 congresos locales. Así es, fueron un total como de 1.000, bueno, ponle 2.000 en números redondos. Para eso te gastaste 17.000. Millones de pesos. 17.400 millones. ¿A cuánto te toca por? ¿Cuánto nos costó cada senador, cada diputado, no, por eso digo, cada gobernador? ¡Ay, Nanita! Y luego el asunto todavía es peor si vemos el resultado de la elección. La inconformidad, no el resultado, ahí está. La inconformidad que ha generado esa elección. El descrédito, que tendría que la desconfianza. Ser impecable después de gastarte todo ese dinero. Pues, pero impecable. Digo yo, ¿verdad? Por eso estoy el día de hoy alarmado. Porque este dato se dio a conocer desde el domingo. Sí, el IFE ya dio sus resultados, ya terminó el conteo de los distritos y da a conocer su balance. Y no pasa nada. Es decir, no nos detenemos a analizar, a ver, perfecto, ¿cuánto costó el desaguisado? ¿Cuánto costó esto que no me convence, no? ¿Cuánto costó esto que además no me convence o sí me convence? Pues, óyeme, ya con esas cifras ya no es que te convenza o no, es que no lo puedes creer. Bueno, y compararlo, efectivamente, con cuánto cuesta la democracia en otros países. ¿En Estados Unidos, que tiene el triple del padrón electoral? Pues sí, Estados Unidos tiene 200 millones de habitantes, más o menos. Más de 200. Más de 200, pues el padrón electoral también. Aunque es otro tipo de sistema electoral, porque ahí los partidos políticos viven no del erario público, pues, sino de las aportaciones. Lo que sea, estamos hablando de democracia y de elecciones. Cada quien tiene su estilo. Si el nuestro es un estilo tan caro, tan falso, tan lleno de errores, tan violatorio de las leyes, tan absurdo, porque hay renglones que son absurdos. Bueno, como diría algún periodista por ahí, ahí está el dato, ¿verdad? Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Cantinflas diría, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Oye, ¿me prestas todos esos datos? Pues yo voy a hacer una columna. Pues sí. ¿O ya le hiciste tú sobre eso? No. No, es que, mira, es mi ventaja. Que no, esto le da flojera escribir. Sí, ¿verdad? No, esa es mi gran ventaja. No, yo escribo. Es una flojera. Pero es que esto salió hoy. Pues no, que están los datos desde el domingo. Están los datos desde el domingo, pero no, yo no me había detenido a analizarlo. No, hombre, 17 mil millones de pesos. Qué barbaridad. Costó la elección del 2012. Y de verdad, pues es cosa de comparar a ver cuántos y pagados estados... Y pagados por el erario público, ¿no? Con los impuestos. Y diríamos, habría que decir además, este es el dato oficial. Y aparte, falta ver todo lo que se gastaron, que no fue oficial. Creo ¿cuánto que puso cada candidato de su bolsa? Porque todos salieron... ¡Nombres! Tenían 300 millones de tope de campaña, 300 y pico, ¿no? ¿Y de dónde salió ese dinero, aparte? ¿Y te vas? Si le seguimos, pues a lo mejor... Duplicamos la cifra. Con quién sabe qué. Duplicamos la cifra. Muertos de la risa. ¿Y de dónde salió ese dinero? Bueno, muchos de los recursos salieron de los propios programas federales, de los propios programas estatales que fueron desviados, como hacen las denuncias, hacia actividades de proselitismo electoral. No, bueno, pero eso sería en el caso del PAN. Ahora, en el caso del PAN y del PRI también. Los gobiernos de los estados. Sí, pero eso ya no está dentro del dinero del IFE, de los 17 mil. No, por eso es adicional. ¿Por eso? Sí, no, esto es... Estamos hablando de que es una cifra que puede doblar. Simplemente, en el caso del PRI, que están hablando que se gastaron, no los 300 y tantos millones de pesos. 5 mil millones. Sino muchísimo más. Entonces, estamos hablando de que el gasto electoral fue todavía, pero muy por arriba... mayor. De lo que está señalando el IFE. Ahí están las prerrogativas a los partidos políticos, ¿no? No. Ah, bueno, pues ahí métele. Ahí métele otro tanto. No, pero es la misma, o sea, va dentro, ¿no? Por eso, pero tú le pagas a los partidos políticos en este proceso electoral, le das a cada candidato su lana para su campaña. Sí, pero va incluido en esa cantidad, ¿no? No debe ir incluido en el gasto electoral. Como ahí está desglosado, al parecer no viene ese renglón. Vámonos al corte en lo que Bernardo encuentra ese renglón, si es que lo encuentra. Lo voy a buscar. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when baby I know? Pues fíjense que Enrique Peña Nieto acusó a sus adversarios de montar un engaño sobre la supuesta compra de votos. Dijo que son un montaje de la oposición y de quien no ha reconocido el resultado. Son infundios absolutos, una mentira que se quiere hacer verdad, que han dañado y confundido. Incluido a Felipe Calderón. En conferencia de prensa, el virtual ganador de la elección presidencial, el priista Peña Nieto, aseguró que ningún actor político tiene derecho a poner en riesgo la unidad y a polarizar a la sociedad. Por otra parte, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo que promovió una ciudadana para que se le entregaran los nombres de los beneficiados en el año 2007 con la cancelación de créditos fiscales por más de 73 mil millones de pesos. El Pleno de la Corte, en su sesión, determinó que por razones técnicas no puede resolverse si el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el temido SAT, está obligado a difundir los nombres de contribuyentes a los que fueron cancelados créditos fiscales. Bueno, mira, ¿qué podemos esperar de tantas cosas? A ver, ¿te parece una defensa inteligente decir lo que ha dicho el señor Peña Nieto? No. ¿No me parece una defensa inteligente? Ni siquiera es motivo de discusión eso, porque... Pues es nada más estar bordando sobre el vacío. Pues sí. ¿Sí? ¿Qué es? Es decir que no es cierto y que no es cierto. ¿Y ya para qué? Si no hay pruebas, ¿ya para qué? Mejor quédate callado, ¿no? Pues sí, y si al final de cuentas ya nos vamos a quedar con el resultado como fue. Porque además, todo esto, en verdad, revela un cochinero. Así es. Eso es lo que hemos estado todos, ¿sí?, exaltando y ponderando, el cochinero que resulta una elección presidencial. O que ha permitido que esto suceda, ¿no? Ya mira, ¿qué puede uno ya decir? Yo no entiendo qué puede uno decir. Yo lo que... De repente me quedo sin palabras porque, pues bueno, se necesita cara dura. Mira, eso de haber puesto beneficios PRI me parece lo más estúpido del mundo. Bueno, pues es pero la defensa de este de es un montaje de la oposición. Bueno, bueno, da montajes Genaro García Luna y se los hemos agarrado todos. Todos, porque pues al final... El problema es que ya todos... La verdad pesa horrores. Fíjate, ayer nos decía Paco, qué casualidad que Soriana pagó el 2% de impuesto en su declaración del año pasado. Híjole, ¿y uno que pague el 30 y tantos? Imagínate. Bueno. Bueno, luego lo de la Suprema Corte de Justicia. Volvemos a estas cosas que... ¿Por qué suceden en nuestro país? ¿Qué comemos? ¿Qué respiramos? ¿Qué es lo que nos afecta tanto el cerebro como para llegar a esto? ¿Cómo puedes tú aceptarle a unos ministros que apliquen una... ¿Cancelación una de ley? Crédito. No, hombre, espérate, una ley como la de intereses sobre intereses y que lo hagan válido. Anatocismo. Ay, anatocismo. Sí, sí, sé cómo se dice, pero bueno... No, es que suena tan feo. Como lo que es. Como lo que es. Como lo que es. ¿Cómo puedes tú negar que conozcamos quiénes no pagan impuestos en este país? Si mira, tú vas y haces una solicitud de lo que quieras, ¿y qué te piden? No estar en el Buró de Crédito. ¿No es el Buró de Crédito una forma de hacer público si pagas o no pagas? Sí, claro. Entonces, ¿estos de qué privilegio gozan? Pues sí. ¿De cuál privilegio gozan? ¿Quién no está el Buró de Crédito que nos dé en la torre a todos? Oye, pero aparte, efectivamente, el Buró de Crédito nos dio en la torre a todos, porque si tú se te olvidaba cancelar una cuenta y la dejabas... ¿Ahí tienes? Y la dejabas con 3 pesos o con 100, ¿sí? Por el gasto de manejo de cuenta que te cobra el banco, pues resulta que tú, al paso del tiempo, le debías al banco. Y entonces, como no le pagabas los 15 pesos o los 30 pesos anuales que te acumulaban, pues te ibas al Buró de Crédito. Y cuando efectivamente tenías necesidad de acudir a un crédito o a un préstamo, no tenías manera. Bueno, pero eso es antes. Hoy es, además de lo que acabas de mencionar, si no pagas el predial. Si no pagas el agua. Sí, pues porque... Si no pagas tus impuestos, ¿eh? Entonces, si están por esas y lo haces público y lo das a conocer a terceras personas, porque... Y no es una persona, es toda una... Un equipo que trabaja en créditos o en lo que sea donde tú tengas que presentar el mentado papel del Buró de Crédito, lo estás haciendo del dominio público. Estás dándole a conocer a terceras personas. Entonces, estos que se vieron beneficiados con créditos fiscales, ¿por qué no vamos a saber quiénes son? ¿De qué privilegios gozan? Sí, pues si se trata de... ¿Están sus empresas en el Buró de Crédito? Me imagino que deben estar, ¿no? Me lo supongo. Ay, ¿en el Fobaproa? ¡Qué barbaridad! Pues es otra vez la injusticia o la vara se mide según el cliente. Pues yo ya no sé. ¿Y nosotros de quiénes somos clientes? No, pues no. Porque ya gente... el saqueo ya estuvo canijo. Mira, por otra parte, el dirigente nacional del PAN, don Gustavo Madero, insiste en que se deben aclarar las irregularidades registradas durante la elección presidencial, pero dice que acompañar a Andrés Manuel López Obrador en la intención de impugnar los resultados del comicio del 1 de julio, ahí sí que se olvide. Dice que no se debe ligar al PAN con la agenda política del candidato del Movimiento Progresista. No, pues yo no creo que ni quieran. ¿Ni quieran? Ni uno ni otro. Porque de alguna manera, bueno, pues el Movimiento Progresista y sus partidos son la segunda fuerza política nacional, el PAN no. De alguna manera, no, y de alguna manera, ni los partidos, ni el movimiento que lo integró, ni nada por el estilo, están en el sótano en el que está el PAN. ¿El PAN qué es? ¿Está totalmente desdibujado? ¿Es un partido de oposición? No. No, pues el propio presidente Calderón ya lo reconoció, ya reconoció que el PAN atraviesa por una severa crisis. Pero yo creo que la más brutal de toda la historia de... Ahora hablan de refundar el PAN. ¿Y por qué eso no les da miedo? Porque cuando se dice refundar la República, entonces todo el mundo se espanta. ¿Qué? Y dicen, ¿este loco? ¿Cómo vamos a refundar la República? Ah, pero sí pueden refundar el PAN. Esa palabra que es tan bonita, ¿se parece tanto a refundir? Pues sí, pero a nosotros ya nos han refundido en el sótano de la miseria. Pues sí, ¿O a qué otra refundida te refieres? A esa. Ah, bueno, menos mal. Oye, y Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que fue evidente que hubo una altísima compra de votos que debe ser sancionada con todo rigor. Sostuvo que si se comprueban los hechos, y dijo textualmente, me parece que lo que procede sería la anulación o invalidación de la elección presidencial. Por su parte, Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno del Distrito Federal, dijo que López Obrador está en su derecho al ser cuestionado sobre la eventual solicitud que hará al Tribunal Electoral para anular la elección presidencial. Pues sí. Sí, bueno, de que está en su derecho, yo creo que nadie lo duda. Ahora, lo que también es cierto es que ya los medios de comunicación impresos se dieron a la tarea de publicar en sus primeras planas cuáles son los tres artículos o las tres violaciones sobre las cuales tú puedes pedir la anulación de la elección. Y lo de la compra de votos y el cochinero que hemos visto, nada de eso figura como un causal de anulación. Ahora, invalidación ya es otra cosa. Sí, los abogados, ahora el derecho electoral ha adquirido tal especialización que por eso las burocracias, tanto del IFE como del TRIFE, tienen o le destinan tantos recursos a la atención de las demandas jurídicas que plantean no solamente los partidos políticos, sino los ciudadanos. Entonces, se ha convertido en un aparato legal verdaderamente costoso y oneroso, y además lento y poco eficiente, porque si con procedimientos jurídicos se resolvieran las elecciones, pues entonces ¿para qué haces elecciones? Si ahora ya se dedican pues al puro litigio. Bueno, mira, y para que veas que no nada más de un lado masca la iguana, los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro presentaron lo que llamaron pruebas de un presunto desvío de recursos de 56 millones de pesos del ESME para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, van para un lado, van para el otro. O sea, de todo. De todo, pero volvemos, mira, en una chispa de congruencia, Calderón dijo, no se trata de los montos, o algo así, ¿no? Sí, no, de los hechos. Claro. Bueno, aquí no se trata de que, este fue de 1,000. Pues este nomás fue de 86. No, aquellos nomás compraron 500. No, todos. Yo nomás recibí 1,500 pesos por mi voto. Pues sí, ¿no? Sí, o me dieron mi tarjeta de Soriana de o 100 pesos. De 100 pesos. El caso es que es de vergüenza colectiva. Si es como ha venido ocurriendo, lo que refleja es efectivamente la vergüenza colectiva. Así es. Ahora, imagínate que así como se ha visto que algunos arrepentidos van y entregan su credencial y dicen no, quién sabe si arrepentidos o fueron a Soriana y les dijeron que no había depósito ya y se quedaron con las ganas. Que ya no vale su credencial. Pero imagínate que los que fueron y tienen sus talones de compra fueran y dijeran, bueno, pues la verdad de las cosas es que ya nos comimos el voto que vendimos. Ya se hizo guano. Que estamos arrepentidos porque seguimos igual de hambreados que antes de que nos prometieran la mentada tarjetita esta. Otra vez no tengo para comer, otra vez, y así me la voy a aventar quién sabe cuánto tiempo y sin esperanza. Y en medio de un cochinero. No, vuelvo a repetir, no porque López Obrador hubiera ganado, sino porque no se valen estas trampas, porque te quitan la poca esperanza que puedas tener de poder salir en el corto tiempo. Porque si esas son las prácticas ahorita, ¿qué va a ser después? Es la misma violación a la ley. Sí, ¿en qué momento vamos a vivir en un estado de derecho, Abelardo? Ni modo de que llegue uno y diga, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno. Ahora sí, te juro que ya no lo vuelvo a hacer. No, pues son las mentiras del mexicano. Ahora sí, mañana te lo pago, pero ahora sí, mañana te lo doy. Bueno, ahora sí, la última y nos vamos. No más una y nos vamos. Ajá. O bueno, como le dicen a tanta gente, ¿verdad? Cuando se trata de la puntita nada más. ¡Ah! I've got you under my skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. que también Felipe Calderón efectuó ahí ya una visita relámpago a Morelia, Michoacán, para inaugurar el distribuidor vial de la salida Quiroga. Ahí le dijo a Fausto Vallejo que confiaba en que el dinero de la federación sí llegue ahora a las arcas municipales de la entidad. ¿Qué querrá decir? Que se lo clavan. Y se los dice ahí en su carota y mira, callados que se quedan. Pero mira, ¿cómo puedes hablar? ¿Leíste las declaraciones de Graco Ramírez? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sujeto! Mira, yo no creo que tú debas o tengas en el terreno político, pues a lo mejor porque simpatizar con el candidato del mismo partido, de la misma alianza que te postuló a ti para la presidencia. Creo que no tienes ninguna obligación de que te caiga bien o te caiga mal. De lo que sí tienes una obligación es de reflejar confianza. Y la confianza no se da demostrando deslealtades o pateando los propios pesebres, ¿no? ¿Y qué hizo Graco? Decir, bueno, de una vez quiero decirles que yo no tengo absolutamente nada que ver con el señor López Obrador. Y así como no consiguió 10% de votos de los muchos que consiguió Mancera, también aquí tampoco, ¿eh? Aquí también no todos los morelenses votaron por él, ¿eh? Así que para que de una vez les quede claro que yo no le debo nada a ese señor. Y tampoco me voy a unir a su protesta y... Oye, ¿qué es eso? Pues que no son del mismo partido, que no hay una solidaridad. Bueno, digo yo, espérame, ¿qué no hay algo que se llama civilidad política, que no puedes tú manejarla de esta manera? Pues quédate callado. Quédate callado, no te metas. Diría mi abuelita, hay que ser decente, mijito. Pues hay que ser marrano, pero no tan trompudo. Exactamente. Y también es lo que se llama lealtad partidista, ¿no? Si hay una convicción ideológica por parte del ahora candidato electo del gobierno de Morelos, debería de apoyar la serie de impugnaciones que está haciendo su propio partido en la elección presidencial. Eso es algo meramente de lealtad partidista y de compañerismo de partido, que lo cual no está mostrando Graco Ramírez. Además, yo creo que los votos que se depositaron el 1 de julio a partir de esa alianza, muchos votos son empujados por el propio Andrés Manuel López Obrador y tratar de deslindarse, no sé por qué razón. Pues es lo mismo que hicieron los chuchos y que solamente así alcanzaron curul. Creo que eso no es válido, ¿eh? Me parece que no. No, es yo no sé si la palabra sea válido. Me parece que es altamente reprochable y que te inspira una gran desconfianza sobre esta gente. Pues fíjate, y no es necesario. No, él ganó. No es necesario, él ganó. Él ganó y además, con lo que está haciendo, da la impresión que se estuviera acomodando, está tratando de quedar bien con la federación, ¿sí? De que, oye, señor presidente electo o candidato ganador. Con el que fue tu adversario, ¿eh? Candidato ganador. Yo no tengo nada que ver con este. Me acordé de Judas, ¿sí? De que, pues así es. Y ahora, a propósito de esto que estamos comentando, todos los gobernadores los vamos a ver regresar a la Ciudad de México. Porque, si ustedes recuerdan, la mayoría de los gobernadores, como se volvieron de facto virreyes, ¿sí? Y todopoderosos en sus localidades, en sus estados, pues solamente venían a sus dos, tres cosas, a tomar cafecito o a comer en los hoteles de Polanco, se paseaban por ahí por los hoteles, tenían una junta o dos, iban a ver a tal secretario y a tal otro para que les mandaran los presupuestos y san se acabó. Pero ahora da la casualidad que van a tener que hacer cabildeo y a trabajo mediático también en la Ciudad de México como era antes. Sí, pero algunos del PAN y otros del PRD, pero los del PRI no. Los del PRI, mira, lo que vamos a ver también va a ser el regreso de esas giras presidenciales en donde barren las calles y iluminan. Decían y faraónicas. Faraónicas, y se gasta un dineral y... Y que barren ese día y pintan el pasto de verde. Y ahora van Televisa, los medios de comunicación consentidos, etcétera, a retomar y a rellenar sus arcas por nada más la cuestión que tú dices, que no me vayan a dar un golpe en el centro. A eso me refiero. Porque los del PRI sí me sacan, ¿eh? Pues a eso me refiero, a que ahora van a tener que venir y pues en esa conducta a lo mejor está Graco, ¿verdad? De que ya está trabajando la milpita. Y dice, antes de que me vayan a mover el tapete. Sí, antes de que pero me congelen. Tú, ¿qué diferencia cuando eres un agente derecha? De las primeras acciones que hizo Arturo Núñez fue hablarle a Jesús Alí, a su adversario, y decirle, bueno, ya se acabó la contienda, ya ahí están los resultados, pero pues hasta acá, tabasqueños somos todos, y hay que sacar a Tabasco adelante, y se empezó a reunir con los presidentes municipales para decirles que hay que presentar proyectos con los que van a ser los diputados federales, hay que ir viendo antes del 15 de julio, creo, ¿verdad? Sí, antes del 15 de julio, de presentar ya inversiones y cosas por el estilo para poder pelear un buen paquete para Tabasco. Porque recuerda que Tabasco, Arturo, entra en funciones el 1 de enero del 2013. Sí. Y el presupuesto que van a aprobar, pues, es el del 2013. Entonces, ¿cómo no te va a importar? Pues claro. Es tu arranque. Oye, pero en el caso de Arturo Núñez, y yo no he tenido mayor relación con él, lo conozco desde hace muchos años, pero nunca he tenido cercanía con él. Pero me parece que lo que está demostrando con esto son dos cosas: decencia y oficio político. Claro. Porque si tú vas a gobernar un estado, gobiernas para todos, hasta para los que fueron tus adversarios. Bueno, el hecho de haberle hablado a Jesús Alí es haberle hablado a todos los priistas. Claro. Decirles, aquí estoy. Claro. Punto. A eso me refiero. Pero eso es lo que yo todavía no veo de Peña Nieto. No sé si lo vaya a hacer una vez que realmente ya se cubran todas las etapas y que se le pueda nombrar con todas las de la ley presidente electo, ¿verdad? Y en ese momento se vaya a dirigir a los que no votaron por él. Yo no sé, me parece que tendría que hacerlo. No, y que sí fueron unos cuantitos millones, ¿eh? Como 30 de los que votaron. De los más que votaron, los que no votaron. Sí, son 59 millones, hicimos el cálculo, así, ¿no? Así es, de los que. Pero ahí es a donde te digo, bueno, cuando tú ya inicias con una cantidad de la que solamente te es afín un tercio, ¿no? Más o menos, de todo un padrón electoral, o de la lista nominal. Tienes que esperar que va a haber manifestaciones, marchas, rechazos a tus propuestas, muchas otras cosas, porque si bien es cierto que López Obrador no logró convencer a un número tan fuerte de ciudadanos que pudieran darle la vuelta en las propias urnas a la elección, también es cierto que el señor Peña Nieto tampoco, ¿eh? Y que los votos que tiene son de estructura priista, más los comprados. Su estructura priista se quedó en 11 millones, acuérdate. Sí, tal cual. Se quedó en nada. Tal cual. Y la mejor prueba es que aquí, ¿qué lograron en todas las delegaciones? Nada. Nada. Nada. Nada. Y no hay su representatividad en la Asamblea de Representantes, todavía menor que la que tenían ahorita. Que es un estado importantísimo. Bueno, pues es que 4 o 6. Ahora sí que a mí me cae muy bien Beatriz Paredes, pero como candidata es muy mala, ¿no? ¿Quién sabe y además estaban ahí los reclamos dentro del partido de que no estaba haciendo campaña. ¿Quién sabe dónde tenían la cabeza tanto los dirigentes priistas en el momento en que decidieron que ella fuera la candidata? Sí. Y ahí están los resultados. Ahí están. Ahí están los hechos. Gracias, don Emanuel Vega. Saludos a todos. De todos se ha hablado como prueba para limpiar la elección de hace unos días, pero nadie ha hablado de El Guardián, periódico de Inglaterra. Yo creo que si presentan esa noticia de cómo iría a ser la elección, podrían pasar muchas cosas. ¿Cómo no habíamos hablado aquí de Guardian? Pero además, pues hemos escrito, hágame usted favor, si le es posible, de tomar, don Emanuel, la página liliarellano.com, y ya verá que ahí están todas las columnas y lo que todos hemos escrito al respecto. Manuel, Islas de Jardines de Morelos, según Peña Nieto, ganó con 19 millones. Menos los 5 millones comprados, quedan 14 millones, que no es ni el 10% de la población. Es un megafraude. Habría que hacer ahí alguna precisión, porque 14 millones sí son más del 10%. pero es una cuestión. Es decir, de la población conjunto, con todo de niños y todo lo demás que no vota. Raúl Tapia, de la Venustiano Carranza, saludos a todos. La verdad ya no aguanto, hasta me ando disgustando con mis amistades de estos que se burlan del pueblo, las instituciones, los partidos, los candidatos cínicos, muchos periodistas vendidos y el pueblo chupándose el dedo. ¿Qué no se dan cuenta? En su entorno, cuánta pobreza e ignorancia existe, y ellos dilapidando el dinero que no es de ellos. Gerardo López de Culiacán, la situación de AMLO es bastante difícil, ya que si se defiende lo criticarán, y si no se defiende dirán que se vendió. Noemí Cruz de Cuauhtémoc, felicidades por su programa tan precioso. Dice la FEPADE que no es suficiente para cancelar las elecciones. Qué mal. Por otro lado, uno de los nombramientos, de los mandamientos, no robarás. ¿Y qué está haciendo entonces Peña Nieto? Alfonso Cortés de Tlalpan, mi comentario lo envié el 3 de julio y no lo he escuchado. Ahí va otro, por favor. Para Lilia, ¿también podría invitar al señor José Gutiérrez Vivó a su programa? Sí, podemos invitar a todos. Pues sí, no, el asunto es que... ¿Cómo se llama el señor? Se llama Alfonso Cortés, pero Gutiérrez Vivó vive fuera de México. ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno, sí, pues sí. A lo mejor le podríamos marcar si tuviéramos su número. Vivía en San Antonio. Pero tiene usted razón, es que mire, tenemos todas las llamadas del día 3 y del día 4. Saludos a Lilia, Jorge, a Reséndiz. Estas elecciones deben anularse porque las corrompió Peña Nieto con la compra de votos. Acabó con la democracia en México. Estamos muy molestos y no vamos a permitir que se burlen del pueblo de buena fe. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you. I've got you. Doña Berta Vargas, saludos a todos. Acerca de AMLO, es un señor 100% populista. Según sus gastos de campaña no son exorbitantes. Sin embargo, quisiera preguntarles a ustedes de dónde han salido los recursos desde su gobierno del DF para las pistas de hielo, los bailes de las quinceañeras, el apoyo a las madres solteras, etcétera. Además, los gastos de su campaña que ha durado 8 años, no creo que hayan salido de su bolsa. El señor Obrador verdaderamente es muy mentiroso. Primero nos engañó con su República Amorosa y ahora estamos al borde de una lucha armada. Doña Berta, mire, quisiera puntualizarle, en la época de López Obrador no hubo pistas de hielo. No, eso es con Marcelo Ebrard. También todos los otros se ven. Quinceañeras. Y el apoyo a las madres solteras, sí, junto con los de la tercera edad. Correcto. Pero eso salió de nuestros impuestos, no salió de ningún otro lugar. Y luego, bueno, el dinero de su campaña había o hay una agrupación que recibe dinero. No voy a meter las manos al fuego por López Obrador, simplemente le estoy explicando. Y por fortuna no estamos al borde de una lucha armada. No, es una lucha de carácter legal, en este caso ante los tribunales. Así es, Rubén Pinto de Catepec. Señora Lilia, ¿a poco es democracia votar y no comer? No tener servicio médico y tener gobiernos corruptos. Por supuesto que no es democracia. La señora Blanca Sánchez, de Gustavo Amadero, a ver si le hacen un llamado al partido Nueva Alianza, que ni siquiera le pagaron a la gente que ocuparon para estar en las casillas, ni de comer en la colonia Martín Carrera. ¡Qué barbaridad! Enrique Castro, saludo a Lilia a todos. Peña Nieto es medio cínico al hablar y al tratar de embarrar en la sociedad de artimañas de la delincuencia organizada que lo hizo ganar, entre comillas, o robar, mejor dicho, la presidencia para México. No creemos en las muchísimas mentiras que siguen diciendo los señores del PRI, por supuesto que por su supuesto triunfo en la presidencia de este país. Jesús Acevedo de Iztapalapa. Señora Lilia, ante lo que dijo Graco Ramírez, Andrés Manuel López Obrador está pagando el precio de no haber renunciado al PRD, y en mi opinión Andrés Manuel debería ir por una tercera elección, pero con su partido. Alicia Torres de Tlalpan, saludos a todos, felicidades. Siento mucho coraje por los resultados electorales, coraje por la gente que vendió su voto, por el IFE que ni siquiera sabemos quiénes son. La señora Albina, mi hermana participó en una casilla y ahí le pidieron 10 credenciales de elector y le dieron una tarjeta de Soriana de 500 pesos. ¿Por qué ahora el señor Peña Nieto lo niega? Dice que lo de Soriana no es cierto. Javier Reyes de Nesa, los votos que obtuvo Peña fueron comprados, no ganó por victoria libre. ¿Quién defenderá a los que si votamos por Andrés Manuel López Obrador? Pregunta. Jesús Acevedo. ¿Quién defenderá a los que votamos por Andrés Manuel López Obrador? Pues ahí está López Obrador defendiéndolos, ¿no? Exacto. Jesús Acevedo, señora Lilia, en la calle de Milet, a un costado del Parque Hundido, clausuraron un edificio de 100 departamentos. Los vecinos no quieren que el delegado haga su negocio. Es lamentable, dice la señora Marcela García, señora Lilia, que diga que cuando ganó Peña con todas las de la ley, les recuerdo que existe un fraude electoral y el proceso sigue en marcha. Yo no estoy diciendo que ganó con todas las de la ley, digo que cuando esto termine, si es que el señor sigue en las mismas, y si no, mire, si siguen las mismas, ¿qué vamos a hacer? Se acabó la de fideos. Solo queda. Nada más. Elisa Arias, como siempre, por el fraude del 2006, por la corrupción que existe, por la ceguera del IFE y del TRIFE, se nombrará a una persona que no ganó. No cabe duda que el fraude se le impone a AMLO y al pueblo de México. Martín Hernández, tengo un marcador de color rosa que se utilizó en una casilla. Esta marca en la hoja y se borra al pasar la mano. Dice que la pasarán al Movimiento Ciudadano. Marcela Hernández de la Condesa, solamente votaron 18 millones por Peña Nieto. ¿Cuántos dejaron de votar? A ver si nos pueden explicar. Pues dejaron de votar los abstencionistas, más los del PAN, más los del Movimiento Ciudadano, o sea, PRD, PT, ¿y qué Movimiento Ciudadano? ¿No? Sí, Movimiento Ciudadano. Sí, lo que era competencia. Dejaron de votar los del PANAL. Sí. Y son esos cuatro. En total suman 50 y tantos millones. 59 millones. Así es. Armando Lugo, saludo a Lilia y a su equipo de comentaristas. ¿Qué ha pasado con su amigote un tal Chafino? Con la derrota del PRI en el DF, ha de andar con la cola entre las patas, junto con Beatriz, dice. Pues seguramente que sí. Elisa Arias, yo fui representante de una casilla y casi terminamos a las 12 de la noche. Y el PREP ya había salido, eso es un fraude. Otros terminaron a la 1 de la mañana y el PREP y el IFE ya daban resultados. Eso es fraude. La señora Mari Infante, saludos a todos. Señora Lilia Arellano, si el licenciado López Obrador quedó en segundo lugar, ¿no puede quedar como presidente y no hacer elecciones, ya que si se anula y se vuelve a votar, se gastarían muchos millones? Saludos. Pues ya después de 17 mil, ¿ya que tanto es tantito? Otros 10 mil, ni lo van a sentir. Sí, se van a sentir, además ya no va. Aunque quién sabe, porque ayer comentábamos que, bueno, los que no tendrían ningún derecho de participar son los candidatos. Sí, claro, tendría que... ¿verdad? Manuel Pérez, Peña Nieto dice que en un abrir y cerrar de ojos México superará a Brasil. Eso es una mentira. Basta recordarle que desde hace tiempo Brasil fabrica barcos y aviones y está construyendo submarinos nucleares. Una gran alegría nos da oír nuevamente el sonido de una voz, la de don Paco Rodríguez. Saludos. Margarita González de Neza, si hubo compra de votos, el Estado mexicano protegerá al PRI. Los del PAN son unos agachones. Alfonso Cortés, señora Lilia Arellano, dos preguntas. ¿Cree usted que las impugnaciones graves que presenta el licenciado López Obrador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, con eso esta institución anule las elecciones? Fíjese que no. Hay otra que es la invalidez. Usted me pregunta por la anulación. La anulación no, porque ya ves que tus tres conceptos de esos ya los publicaron por todos lados. O mejor manifestarnos como en Egipto, donde se presionó a las autoridades electorales para que dieran el triunfo al partido que verdaderamente ganó. Bueno, esto segundo yo no se lo puedo decir al aire, porque sabe que me pueden meter a la cárcel diciendo que estoy incitando a la violencia. No, no incite a la violencia. No debe incitarla. No, hay que incitar. Mira, a la paz. Hay que incitar hay que incitar a la defensa. Al respeto. Y que los ciudadanos decidan. Incitar al respeto. Decidan. Al marco jurídico. Ya estamos grandecitos todos como para saber qué es lo que queremos y no como muchos otros me han dicho. Ay, bueno, pues mira, lo único que me satisface es que ya todo está en manos de los jóvenes. Ay, mira qué cachaza. Todo lo que no pudimos hacer, semejantes vejestorios, ahora échales la culpa a los jóvenes. Sí. Ellos tendrán la oportunidad de equivocarse. En la producción de Alberto Bautista, la dirección de información Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadra. Tiene los controles Juan Carlos Pineda. En los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señores. Muchas gracias. Hasta mañana, que les espera su servidor Joaquín Reséndiz. Y Abelardo Martín les da las gracias. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Mi nombre es Lilia Arellano. Nos escuchamos aquí mañana a partir de las 4 con 2 minutos. Gracias.